despacio por el metro siempre va. Son las estrellas y por cama un viejo portal. Onda monedas en un vaso roto atado a su viejo acordeón. Su mirada de tristeza delata y indigna con la soledad. Señor, ¿dónde estás? Su barba y su poco pelo sin peinar. Sus zapatos son los dedos cansados y aburridos de andar. Compañero del frío jamás le pidió ayuda de ninguna institución. Aún recuerda sus tiempos de obispo rebelde y su expulsión. De mi fe mató yo. Cuento en que está un día en el metro un tipo alto y delgado. Llevaba pantalones vaqueros, chupado y cuero, el pelo largo y calidado. Tu nombre ahora es Pedro y no Simón. Sobre esta tierra montaré un nuevo orden de revolución. Tiraremos los muros de oro que la iglesia en nombre de mi padre robó. Cuando yo me vaya tú serás vivo. Viajes en metro en busca de libertad. Huye del pobre de espíritu y sigue al rico de corazón. Pues quien golpea su pecho y ficha la misa